En información rápida de Tengo que salvar el semestre, hablaremos de Inés salva al coyote. Y si no quieren, pues páguense la versión premium porque aquí los anuncios son obligatorios. Nuestro Shakespeare a la mexicana, señora de Texcoco, que logró convertir su ciudad en el foco cultural más importante del México antiguo, nació en 1402. También conocido como el año del conejo. Y no, no se refiere a que en ese año se reproducían como ratas, sino que la gente de ese entonces amaba la paz y la tranquilidad. Él desarrolló la teoría filosófica muy admirada y reconocida. Él tenía gran estima y amaba a todos sus súbditos. Por eso se ganó su lealtad. Y ahora deleítense con este pequeño poema que se titulado Lo pregunto. Niquitoa, niquitoa, ni nezahualcoyotl, quix, ognelli, nemowe, intlatilpac. Anochipatl, altipac, sanachica, yanican, telca, chalchihuitl, noxamani, notecuitlatl, intlapani, noquetzali, postequi, anochipatl, altipac, sanachica, yanican. ¡Gracias! ¡Me aman! ¡En serio, me aman! Lo que ella quiso decir, yo en el Salvarcoyos lo pregunto, ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No por siempre en la tierra, solo un poco aquí, aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de cristal se desgarra, no siempre en la tierra, solo un poco aquí. Bueno, con ustedes nos despedimos y recuerden, tengo que salvar el semestre, no nos hacemos responsables del daño psicológico y auditivo del oyente. Esta información es viable. ¡Bye!